Raíces de mi tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Siu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi tierra. Hablar de los allanamientos a la senadora Cristina Fernández con orden de un juez que, por tanto, oficialista, arremete pero no determina lo que busca, y no hablar de los aportantes truchos de la gobernadora Vidal, de la represión a los trabajadores del astillero Río Santiago, de la suba indiscriminada de las naftas y el transporte, no estimula la ecuanimidad de nadie. Cristina Fernández, sin ser candidata, a pocos meses de las próximas elecciones, cuenta ya con el 48,5% de intención de voto, y es a las claras lo que causa síntomas de pavor en Cambiemos. Se convierte una vez más en la principal opositora a este engendro de gabinete empresarial, con un peronismo que desde las encuestas ya le gana a Macri. Por cierto, a la sociedad no se logró convocar con los cuadernos de Centeno. Como dice el filósofo Dante Palma, con meter a todos presos no se llega a fin de mes, ¿eh? Entonces está claro que la cuestión que el argentino tiene en mente no es la corrupción, es la economía. Al argentino de a pie, al que proviene de la masa trabajadora, no se lo conmueve con jugarretas jurídicas bizarras o escraches mediáticos, se lo conmueve con la dignidad del trabajo, la certidumbre en lo cotidiano, la tranquilidad para responder como contribuyente y explorar condiciones de vida tolerables. Sin embargo, Cambiemos no responde con medidas populares, ni siquiera aduce sus promesas de campaña. Recomiendo revisar el debate de noviembre 2015 frente a Daniel Scioli. La empobrecida Argentina del 2018 arriesga nuevamente la fuga de cerebros, que desatiende el presupuesto a ciencia y tecnología, tanto como a los profesionales del CONICET y las universidades públicas, aún sin retorno al aula desde el receso invernal. Macri no pudo resolver la suba acelerada del dólar. Vidal se desentiende de los conflictos docentes. Y como si esto fuera poco, amedrentan con el miedo de las fuerzas a todo aquel o aquella que salga a la calle a protestar. Si quisiéramos graficar con pocas palabras la gestión macrista, la lista comenzaría por corrupción, sigue por represión y termina en neoliberalismo salvaje. Lamento decirles que aquella que se creyó una campaña de miedo se cumplió al pie de la letra. Cambiemos es Macri, y Macri es la mismísima derecha, camuflada como fresca, moderna, informatizada y cool, que se destiñe cuando habla de seguridad porque reprime, cuando habla de educación porque miente, cuando habla de déficit fiscal porque roba. Nos metieron en el centro de la escena la corrupción K, cuando hemos dejado de hablar de las cuentas offshore del presidente y sus 250 causas antes de asumir. Nadie explicó que el negocio de las coimas existió siempre, y no solo en Argentina, sino en el mundo. Sin embargo, el pueblo recuerda a los gobiernos que se jugaron con políticas distributivas, con justicia social, con tranquilidad laboral y posibilidad de progreso. Porque deberán darse cuenta que un juez puesto a dedo no es imparcial y tampoco ayuda a recuperar la calma. Por esto, dejemos de hablar de aquello que nos impone el cerco mediático y pensemos sencillamente en quién podrá venir a renovar el rumbo económico antes que lleguemos al 40% de inflación y los 32 mangos de dólar. La canasta básica no resiste más aumentos y los bolsillos tampoco. Paisajes humanos andando la tierra, curioso misterio que ha dado el amor. Brasitas que entibian al viento, sombritas que apagan al sol. Paisajes humanos, la sal de esta tierra soy. Paisajes humanos reflejan la luna, guardando presagios de ser como son, con gritos que rompen silencios, silencios que se hacen canción. Paisajes humanos, la sal de esta tierra son. Santiago, paisaje en el alma, la esencia que me hace cantar. Volver a tu monte infinito, sentir la mirada morena y un golpe muy fuerte en el pecho. Ver que un hermano se va. Paisajes humanos, la sal de mi tierra son. Un encanto de intérprete y compositor junto a su hermano, que hace no mucho tiempo nos vino a visitar con su disco Paisajes Humanos. Empezó La Trincherita, el editorial Te Lo Tengo Que Decir, y perdón si algunas cosas que digo no son tan alegres y brillantes como este sábado. Luis Herrera y la canción Paisajes Humanos. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 26, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26, distinto. Thank you. Hola, hola. Buen día. Buen día, buen día. Pará, que está. Don Shigu quería probar un micrófono. Pará, despacito. Me está saturando un montón, Don Shigu. No sé cómo lo escuchás vos. ¿Está escuchándose bien? Porque. Despacio. Me gustó esto de que estábamos por probar micrófono, pero ya justo salimos al aire. Hace un frío tremendo en esta mañana. Llegamos congeladitos. Está bello el sábado. Digo que está brillante. Que hace mucho que no teníamos un sábado así de brillante, de colorido, con este azul y verde y amarillo. Esos son los colores que predominan en el campus Villa Domínico, que rodea la Tecno, la radio de la Facultad Tecnológica de Avellaneda. Tengo el sol brillando desde este lado y no me permite ver mucho a Sole Tuchilo, a nuestra belleza técnica. Vamos todavía. Ella se viene en moto, está con las manos congeladas y fíjense lo criterioso que es su trabajo, que de todas maneras el programa empezó con Tuti, Claro, venimos con frío. Amaneció con un grado y pico de sensación térmica. Así y cuatro es. De temperatura y sí. Está Don Chico Maldonado y está claro Lidia sí. Del Valle. ¿Cómo va? Claro que sí, aquí estamos, Cari, muy lindo, por supuesto el equipo completo de Raíces de mi Tierra para un nuevo sábado. Un nuevo sábado, digo, porque es el... Parece nuevo de verdad porque el sol los acompaña también hoy. Veo la sombra de las plantas. Qué hermoso ver las sombras cuando un algarrobo, como tenemos nosotros la suerte de tenerlos aquí al lado, te brindan esa sombra a la distancia. Y me hace acordar cuántas cosas lindas para que disfrutemos y sigamos disfrutando. Lo mismo que usted del otro lado que está prendido a Raíces de mi Tierra en esta mañana de sábado. Gracias Sole Tuchilo por estar atenta de ahí mirando al equipo de atrás del vidrio. Qué lindo, ¿no? El lindo que habla es Don Shigu, segundo Fermín Maldonado. Y a mi izquierda ella se sienta en el lugar de, ¿viste? La punta de la mesa. Ajá. Ella es la que... La cabecera. Ahí está. El apoyo logístico. La que organiza la rueda de mates. Ella llega y sí. Lo primero que hace es acomodar sus utensilios para la rueda de mate. Más vale. Lidia del Valle Gómez. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Todo muy bien. Bueno. Doblado de frío. Estoy muerta de frío. Mucho frío, mucho frío. ¿Cómo se dice? Frío y viento. Chirin, chirin, don chirin. Juancito. A mí me decían de chiquita, chirin, chirin, don Juancito. ¿Por sí. qué me decían eso? Chirichkan, está haciendo frío. Está haciendo frío, dice. Chirishkan, ¿qué significa? Chirishkan quiere decir que está frío. Haciendo frío. Está haciendo frío en sí. Quichua santiagueño. Claro. Chirishkan, chirishkan. ¿Sí? Chirishkan. Chirishkan. En una palabra quichua decimos dos o tres en castellano, está haciendo frío. Claro, la expresión. La expresión, sí. Bueno, aquí estamos, arrancando la mañana de la Tecno 88.3. Hoy escuchamos un programa envasado de Blasito, por eso no pudimos hacer nuestro famoso pase. Y acá arranca la trinchera, nos vamos a quedar hasta la una de la tarde con todo lo que acontece dentro de la música, el cancionero de nuestro folclore y raíz latinoamericana. Vamos a compartir, como ya lo hicimos parte del inicio con el editorial, te lo tengo que decir. Vos sabés que tenemos poesía, que denominamos palabras que salvan. Vos sabés que Don Shigu habla en sus nostalgias de Santiago. Tenemos un panorama deportivo de lo que acontece también en esa materia con Ignacio Fernández Lirio, nuestro compañero. Y vamos a tener una nota en vivo al mediodía para el calorcito de las 12 con Clara Aita. Ella nos va a venir a visitar con su disco que se llama Cuando Escampe. Y además, ella viene porque es una de las cuatro que protagoniza la noche de Cantautoras, un proyecto de Lorena Astudillo, y a Lorena la vamos a llamar por teléfono, así que vamos a tener una linda nota, muy de mujeres, muy de mujeres hoy al mediodía, hoy que es 25 de agosto, así el es. Último sábado del mes. Claro que sí. Usted decía hace un rato, don Diego, que se está despidiendo el frío. Sí, me parece que sí. Yo no quiero que se vaya mucho, No, mucho no, pero también es lindo. No me gusta el calorón, por eso. La primavera me gusta, pero no me gusta el calorón. Yo pienso en los 38 grados. No, porque esa no me gusta. No tanto, no. ¿Para qué tanto? Lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. Y con 25, claro. 27 está bien. Claro, pero usted sabe que después de la primavera llega el verano. A mí no me gusta. No, no me llega. Gusta el calor, ¿no? Y bueno, no, pero primero nos va a ir acomodando el cuerpo la primavera. Claro, la primavera va acomodando el cuerpo. Claro. Entonces, sí. Después el verano ya si uno lo soporta más. Parece que todo es cuestión de tiempo y acostumbramiento, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Parece que todo funciona así en la vida. Tiempo y acostumbramiento. Y uno se va acomodando con el tiempo. Claro. Pero eso aplica para todo lo que te pasa. Por supuesto. Uno se va acomodando con el tiempo. Bueno, por ahí vos ahora estás acomodado o acomodada ya en tu trabajo. Ahí, sí, haciéndote el tonto, ¿no? Para no renegar con tu jefe, te pusiste auriculares, estás escuchando el programa, o encendiste la radio y abriste las cortinas, porque hoy está para abrir las cortinas, Lidia. Claro que sí. Y que se levante desde la cama todos. ¿Sí? Por supuesto. ¿No? Y que llamen en los teléfonos, tenemos tres líneas. Ajá. Sí, señora. Vamos al 4227-0037. Sí, señora. O al 4207-5264. Ah, sí, sí. Y el tercero es 4353-2745. ¿Y la página? Vamos por la página www.latecno.com.ar. En esa página nos vas a escuchar durante toda la mañana, mediodía también, porque nos quedamos hasta las 13 en lo que es la Tecno 88.3. Y bueno, como en esta temporada a nosotros se nos ocurrió disfrutar, recuperar las voces de nuestra patria grande, los cantores, hoy lo que traje es un compositor. Ajá. Un compositor santiagueño que también canta, que también interpreta. Se llama Juan Carlos Carabajal. ¡Ah, casi nada! ¡Qué lindo! Es un amigazo y me manda por WhatsApp todas las canciones que está escribiendo, porque se la pasa escribiendo. Sí. Se la pasa haciendo composiciones. Y me manda, tengo el privilegio de que me manda... Como un maestro. Como todo maestro, está todo el tiempo produciendo conocimiento. Es maestro rural. Es maestro rural, precisamente lo vamos a destacar hoy como intérprete, como compositor, pero tengo una sorpresa. Ajá. Yo me tengo que adelantar a la sorpresa, porque... A ver... Primero voy a contar, me voy a adelantar, voy a empezar del final al principio. Juan Carlos Carabajal ha conocido a Don Shigú hace años. Ustedes se conocieron hace... Tuve la suerte de compartir un asado al horno en mi casa. En casa propia, sí, ¿no? Vino a casa, sí. Resulta que Don Shigú tenía una melodía de una chacarera... ¿Hace cuánto? ¿50 años? Sí, 50 y pico, sí. Claro, en ese momento de hace 50 años, Don Shigú tenía la melodía de una chacarera que Juan Carlos Carabajal, en la propia casa de Don Shigú, escuchó. Sí, ¿Y qué le dijo? Me escuchó. Y Shigú me dice, ¿no querés que le haga la letra? Me dio como un golpe en el pecho. ¿Cómo no voy a querer...? Querido amigo, le digo, hacé lo que vos quieras con la letra. De esta forma... Y le puso una letra que casi me hace llorar. Así nació la chacarera de mis mayores. Claro. La chacarera de mis mayores tiene letra de Juan Carlos Carabajal con melodía, con música de Segundo Fermín Maldonado. Nosotros hoy trajimos una chacarera interpretada por Juan Carlos Carabajal y el rejunte de un disco que se llama De Pueblo en Pueblo... en el tercer volumen de ese material, y pegadito a ese tema que interpreta Juan Carlos Carabajal, trajimos a Don Shigú cantando, no solo como compositor, sino cantando con una cubana. Una cubana y un santiagueño cantando la chacarera de mis mayores. Don Shigú con nuestra querida amiga Elena Warner. Oh, ¿le suena? Sí. Hoy es primicia porque este material fue grabado especialmente, no lo tiene nadie, no pertenece a ninguna discografía y nos vamos a dar el gusto de difundirlo y que a partir de hoy suene en las casas y suene en todas las radios. Vamos a escuchar A Juan Carlos Carabajal entonces, digo como intérprete y como compositor, y después a Don Shigu con Elena cantando su propia chacarera. Juan Carlos Carabajal, nacido en la ciudad de Quimilí, provincia de Santiago del Estero, trabajó como maestro rural en escuelas de la zona. Radicado en la capital de Santiago, desde el año 79 inició su programa radial Santiago Guitarra y Copla, Así también es. Muy conocido, el 1 de abril del 82 en LB11, emisora Santiago del Estero, con el que ganó el Martín Fierro y el Santa Clara de Asís, entre otros importantes premios. Recientemente también recibió el premio Ricardo Rojas en el rubro Folclore. También dirigió la revista del mismo nombre, con distribución a nivel nacional. Como periodista, colabora con los diarios locales El Liberal y Nuevo Diario, y con las revistas El Federal y Entre Tango y Folclore. Junto a compositores de la talla de Peteco, Carlos, Cuti, Cali, Mulla y Walter Carabajal, Jacinto Piedra, Miguel Simón, Onofre Paz, Horacio Vanegas, José y Elpidio Herrera, Julio Lacarra, entre otros, ha compuesto temas que figuran en el repertorio de muchos intérpretes, como por ejemplo Entra a mi hogar, Hermano Cacuy, Para los ojos más bellos, La mesa, Sembremos la chacarera, Corazón verdugo, Ya no vendrás, Adiós que te vaya bien, Como abrojo prendido a mi piel, Atamisqueando, Igual que pájaro herido, La Yacuchiri y un montón más de mis mayores también. Junto a su grupo, El Rejunte, grabó 3 discos. Pedacitos de alma del 2001, mereció la amplia aceptación del público, Milagro de amistad del 2003 y Memoria del corazón del 2005. Vamos a escuchar hoy, para recuperarlo como intérprete y como compositor, a Juan Carlos Carabajal, y después en esa dupla compositiva de Don Shigu con Juan Carlos Carabajal en música y letra respectivamente, con la interpretación de Mis Mayores por Don Shigu y Elena Warner. No te pierdas este segmento. Voces, canciones, compositores de nuestra patria grande. Santiago late en mis venas con la fuerza de un torrente, bulle en mi sangre caliente y se hace flor en mi canto. El Santiago que amo tanto es copla suelta en el viento, es tiempo que pasa lento y también siglo de espera. Ay, mi Santiago. Porque Santiago es hachero, peón y maestro de escuela, es vidala y chacarera, que habla de viejos lamentos. Nací en esta tierra y vivo con alegría y con pena, por esa y otras razones, Santiago late en mis venas. Santiago que no la calman dos ríos, por eso es que el pueblo mío vive mirando hacia el cielo. Las verdades de Santiago no la cantan sus cantores, yo que sufrí su dolor puedo decir lo que siento. El Santiago que yo quiero tiene la cara morena, ojos de infinita pena y una voz dulce y callada. Nací en esta tierra y vivo con alegría y con pena, por eso y otras razones, Santiago late en mis venas. Raíces de mi tierra, Radio Trinchera. Elena, ¿te animas a cantar una chacarera conmigo? Pero por favor, Don Shigu, con mucho gusto. Vamos a probarla entonces y que venga la primera. Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. cantor y vidalero, carrerista y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. Sumasta ruanqui, cuti ruaychi, que venga la segunda. Orgulloso de mi herencia, por mi padre soy hachero, labrador y cosechero de las huellas andador. En el alma llevo el quichua que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado Tata Dios. Digo que soy santiagueño en mi pago y donde quiera, en Vidala y Chacareras canto mi copla de amor. Mientras me sostenga firme el horcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar en mi corazón. ¡Vale el aplauso! ¡Qué buena, ¡Vamos! ¡La cubanita! La cubanita, santiagueña y santiagueño cantando chacarera. Ella se llama Elena Warner, es cantante profesional. Yo le voy a contar, la guitarra estuvo a cargo de Manuel Navarro. Manu, te agradecemos un montón. No debe ni saber que está sonando en la radio él. Ojalá nos estés escuchando, Manuel Navarro. Diego Gandolfo, el que hizo los arreglos para el tema y que tocó el bombo. Tocó el bombo, sí. Elena cantando, Don Shigu cantando. Su propia chacarera, ¿qué se siente, Shigu? Qué dulzura que tiene una chica, ¿no? Desde Cuba llegó a la Argentina y cuando le invito a cantar chacarera para que me diga sí. Le encanta. Con mucho gusto le digo. Pero le encanta, claro, sí. Y al momento, sin ensayo casi, la cantamos y ahí está. Ahí salió. Y tuvo muchas tomas, tuvo lindo trabajo. Muy adorado, digo, con toda la gente, ¿no? Por este momento que me hizo pasar esta chica cubana cantando. Y qué linda vocecita que tiene, qué dulzura, ¿no? Pero usted así, me habla de ella y no me habla de usted mismo. No, es que, ¿qué voy a decir? Porque, te pregunté qué se siente cantar una... la letra de Juan Carlos Carabajal. ¿Qué se siente hacer tu propia melodía? Y bueno, lo mejor que puede pasarle a una persona, ¿no? Es recuperarse, más, ¿no? Más justo la estrenaste, yo no ni pensaba, porque estamos en la semana del folclore, que hace dos días nomás era el día del folclorista. Exactamente. Y bueno, y justo viene esta chacarera, así que no sé, no tengo palabras de cantar mi tema. Yo no lo había cantado, no pude alcanzar a grabarla en los discos míos de las voces quichua ni de los nocheros. Esta chacarera, porque no llegó ese momento, y quedarme solito después de tantos años, ¿no? Y invitarle a cantar a esta chica que es de Cuba y cantarla yo a mi propia chacarera, me siento, qué sé yo. Orgulloso sería la palabra, ¿no? Exacto. Muchas gracias. Bueno, estamos hoy de recupero. Una forma de recuperarse es poder hacer, interpretar la canción propia y también compartirla con alguien de manera impensada, ¿no? Don Shigu acaba de decir, es una chacarera que tiene 50 años y que jamás se pudo grabar con el grupo Las Voces Quichuas porque tenían otro repertorio, porque no se armaba, por lo que fuera. Y la vida lo ha puesto en la oportunidad de juntarnos con Diego Gandolfo, con Elena, que aceptaron tan hermosamente grabar De Mis Mayores. La letra de Juan Carlos Carabajal, la música de Segundo Maldonado. Y antes, ya que estamos recuperando composiciones, hemos dedicado el bloque especialmente a Juan Carlos Carabajal. Con un tema propio lo escuchamos, Santiago late en mis venas. Más que

Fede Toledo, del disco Don Alguien, escuchamos la chacarera Don Alguien, con Carlos Cabral como invitado, con Mota Luna y también los Metabombo. Metabombo es un grupo que hace rato que quiero invitar al programa, todos bombistos, todos percusionistas, a mí que no me gusta, ¿viste? A mí que no me gustan los parches. Fede Toledo, del disco Don Alguien, aquí en La Trincherita. Raíces de mi tierra. Trincherita. Por FM La Tecno 88.3 Radio Trinchera. Si en el trabajo que haces no te garpan lo que das, el jornal del fin de mes achica y va para atrás. Raíces de mi tierra. Nostalgias de Santiago. En la voz de Don Sigu. Raíces de mi tierra presenta a Segundo Fermín Maldonado. Palabras para escuchar. Radio para entender. Muchas gracias, amigo Neri Lucero. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Y veo por la ventana qué hermoso día. Qué alegría me daba mirar esas sombras de las plantas, ¿no? en el patio y más. Me trasladaron esas cosas a mi pago. Porque yo siempre, no solamente estoy pensando, a veces uno cuando mira las cosas y los recuerdos te llevan imaginariamente a todo eso, es lo mejor que le puede pasar a una persona, por supuesto. Tenían que haber sido muy lindos, más lindos que llevar arriba los hombros los años, porque nuestra juventud, nuestra niñez, nuestros changuitos y nuestros niños pegan patadas adentro, como en el vientre de la propia madre, ¿no? Y ayer, justamente estaba pensando en mi pago y me acuerdo que tenía un cumpleaños en Santiago del Estero. ¿Y qué hago? Levanto el teléfono y me comunico con mi hermano allá en el paraje Sabagasta, donde yo tuve la suerte de criarme sobre la barranca del Río Dulce. Me atiende y me dice, después del momento de saludo, ¿no?, la felicitación por el cumple, y a la distancia le pregunto, y hoy es tu cumpleaños, ¿y qué vas a comer? Y me hace desear con la respuesta. ¿Sabes qué voy a comer? Me dice, justo pongo en la bandeja un lechoncito bien adobado para el mediodía. ¡Pah! Le digo, nada menos. Y bueno, y como se acostumbraba en aquellos tiempos, la primera pregunta, ¿y con quién vas a compartir? No, ya tengo invitado un matrimonio y otra persona más, porque eso era costumbre de mi pago. Cuando había una buena comida, que había bastante empanadas, locro y más, si hay un lechoncito adobado al horno, No se comía solo la familia. Por más que fuéramos una docenita de chicos como éramos nosotros, siempre algún vecino había que llamarlo, que venga a compartir para que esa familia se agrande más todavía, se haga doble, porque si viene otro de otro lado y comparte con vos, la familia se duplica. doble familia. ¿Por qué? Porque están dos familias compartiendo en esa mesa. Yo desde aquí me puse muy contento porque las tradiciones se ve que no se pierden en mi pago. Tal vez uno esté apretado por los años, a lo mejor los huesos no te responden como cuando eras chango, pero las intenciones y las costumbres siguen vigentes, tan vigentes como cuando éramos todos jovencitos. Usted no vaya a pensar que yo estoy viejo, no. Tengo para rato todavía para hacerlos renegar a muchos y tal vez para darle suerte a más gente todavía. Y me puse contento por todo eso, porque después a la tarde estaba yo solo ahí tomando mate en mi casa y me acordaba, digo, a esta hora seguramente ya están levantando los platos, ¿no? Porque los almuerzos en mi pago eran más vale largos, porque imagínense que los días allá son más largos que aquí. ¿Sabe por qué? Porque la tranquilidad que uno tiene en el silencio de los montes, en el silencio del río, en la sombra de las plantas, tal vez algún algarrobo que se mueve con sus ramas como llamándote cuando había viento, y esas cosas no te puedes olvidar, porque cuando uno de la familia está distante y tiempo hace ya que no nos vemos, compartir palabras parece que estás sentado en la punta de la mesa con un vasito de algo para tomar, y esas cosas me ponen muy lindo a mí, porque al estar por dentro grabando silencios o grabando ruidos o grabando palabras, una persona va rejuveneciendo. Cuando te pasan lindo las cosas, sos más joven cada día. Lamentablemente, el que reniega, el que hace daño, hay personas que están envidiando lo que vos estás comiendo, pero por bronca, porque si sos bueno venís a compartir la mesa, pero el malo mira para otro lado, aunque lo llames no viene. Esas cosas se va aprendiendo cada día que pasa uno. Y yo observo a veces las cosas y el compartir con sonrisa la comida, el mate, como se acostumbraba cuando llegaba alguno. ¿Quiere tomar mate, señor, señora? No, deme un vasito con agua nomás porque vengo de lejos y se me ha secado la garganta. Ese vasito con agua de la tinaja, como si fuera para vos, le invitaba a esa persona que estaba llegando y te saludaba con otra voz, no igual a la que tenías en tu casa todos los días. Recuerdos son los mejores que puedes tener. Por eso, será que yo, cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasa lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra. Les digo a todos muchas, pero muchas gracias. vientre de luz mi verdad. Sé que aún no puedes hablar, pero en tu gesto mi sangre está. Pertenece al nuevo disco de Acutunche. Qué discazo y qué grupo, Acutunche. Vientito del Sur se llama el material. La obra es de Hugo Altamiranda. Cantaba Acutún, el grupo, con Mavi Díaz como invitada. Semillita de Otoño. Para las nostalgias de Don Shigu, que memorizaron, recordaban al tío Goyo, que ayer estuvo cumpliendo años. ¡Qué lindo festejo! ¿Quién no querría estar allí con el lechoncito adobado al horno de barro? De barro, sí. Adobado. Claro. El lechoncito adobado. Con chimichurri y todo. ¡Oh, qué cosa más rica! ¿Tortillita habrá hecho la tía? Sí, por supuesto. Claro. Hay de todo. O pan. Ellos, qué lindo, pan caserito. Ay, oh, ellos. ¿Qué estamos haciendo en Buenos Aires? La pregunta. Nostalgia de Santiago. Gracias como siempre, Shigu. Trincherita. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Estamos a punto de cerrar la primera parte del programa, Don Shigu. Estamos acalorándonos un poco, ¿no? por este hermoso sábado con mucho sol, bien brillante, pero también muy frío. Y recién estuvimos haciendo una transmisión en vivo con las nostalgias de Don Shigu. Nos saludaba desde Suncho Corral Marita y Danilo Pérez Nela. Qué hermoso, muchas gracias. María Rosa Ramírez, un saludo muy cariñoso para ustedes. Para Valeria Contreras también, que estuvo escuchando y viendo el video. Y un para, beso grande para ella. Para Nancy Alonso, para también. María Angelelli, para Audrey Gutiérrez, Alea Ro, los que están mencionándose aquí en la participación de las redes sociales. Cada tanto vamos a estar transmitiendo algo a través de las redes también. Y ahora estamos cerrando la primera parte del programa, Trincherita, que nos quedan 2 horas por delante todavía. Vamos a compartir a Daniela Azaz. Daniela con su disco Vintage. Estuvo el 22, el Día del Folclore. El Día Mundial del Folclore, estuvo en el Torcuato Tasso junto a Javier Caminos, celebrando, por supuesto, la fecha, así que compartieron escenario. Daniela Azaz, el disco Vintage, su nueva producción con un chamamé, vamos a cerrar esta hora. Un ritmo litoraleño. Javi Caminos, Daniela Azaz, son intérpretes y autores del chamamé En Mi Cantar. Me lleva el tiempo del corazón hasta la luna que quise estar, alumbrándome el amor. Y en mi destino sin soledad le canto al río que ya pasó, caminando mi verdad.